pellejo. Se tuerza, se desfiguran y se le arruga el pellejo. Se tuerza, se desfiguran y se le arruga el pellejo. Se le crece la barriga, se le va cayendo el pelo. Tiene noche de desvelo y si hace el amor se fatiga. Tiene noche de desvelo, si hace el amor se fatiga. Tiene noche de desvelo, si hace el amor se fatiga. Y aunque diga lo que diga, ya va perdiendo el reflejo. Cuando el hombre llega viejo. Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo. Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo. Y aunque tenga sus millones y use vestidos costosos, se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones. Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones. Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones. Se pone bastante.